en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO Incuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radio Gráfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Vivian Elem, andando por ahí en Desde el Barrio. ...11:47 de la mañana y día miércoles... ...miércoles de andando por ahí con Vivian Elem... ...Vivian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, aquí andamos llenos de... ...con muchísimas entrevistas y notas en el día de hoy... ...y tenemos una más hoy también... ...así que ya mismo tenés todo el pie para la comunicación. Bueno, ¿no? Hoy veríamos tratar un poco... ...el 30 de julio fue el día de... del día de la trata de personas con fines de explotación. Queríamos hace mucho tiempo que no se habla y hace algunos días también la que es la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas damnificadas por el delito de trata estuvo participando del reporte matutino del Ministerio de Salud. Y a mí me venía llamando la atención mucho que no es común ya hablar del tema, el tema de trata, y pareciera que ya no existía y que habíamos logrado terminar con este flagelo. Uh-huh. Pero bueno, ella ahí planteó que 200 casos de trata al interior del país se habían encontrado y se habían rescatado, es decir, que el delito continúa a pesar de la pandemia y que nunca se ha frenado. Pero bueno, entonces nos pusimos en comunicación con Lucila Puyol, abogada, que es secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para charlar un poco esta situación, cuál es el panorama actual y cuáles son los planes o cuáles son las políticas que vienen con una ley desde el 2000, 2008 con el gobierno de Néstor Kirchner. Recuerdo en aquel momento que se crearon las oficinas de rescate, una experiencia muy, muy rica en ese momento. Queríamos ver cuál es la situación, así que si la tenemos en comunicación a Lucila, primero le vamos a agradecer, porque sé que estaba en una reunión y seguramente la hemos sacado de ella, así que lo vamos a dar todo el tiempo posible. Lucila, buen día, mucho gusto y gracias por comunicar, por contestar. No, muchas gracias a ustedes, muy buenos días para ustedes, para toda su audiencia. Y bueno, tal vez tenga algunas dificultades, no sé si ustedes me escuchan bien porque yo te escucho muy bajito. Como sí, bien Lucila, decía, te escuchamos bien. Ah, perfecto, ahora sí, ahora escucho mejor. Como bien decías, en el año 2008 es que se sanciona en nuestro país la ley de trata de personas y para atención y protección a las víctimas, y después en el 2012 hay una modificación también muy importante que, por ejemplo, entre otras importantes modificaciones, crea el Consejo Federal de con puntos que se denominan como puntos focales, donde todas las jurisdicciones del país somos parte, junto con la Nación, de ese Consejo Federal para el Trabajo, que es muy importante, de interjurisdiccional, ¿no? Porque estamos hablando de la trata, del tráfico, del tránsito de personas con fines tanto de explotación laboral como de explotación sexual, porque la ley contiene los dos puntos. De hecho, como bien decías, el 30 de julio se conmemora, porque así lo planteó la ONU, o sea que es en todo el mundo el día de lucha contra la trata de personas, y que aborda las dos temáticas, la explotación laboral y sexual, que tienen en sí mismo tienen tremendas consecuencias, ¿no? Para la vida, para la integridad física, para la libertad, para la dignidad de los seres humanos. Es realmente un flagelo mundial. Y bueno, creo que nuestro país desde hace mucho, especialmente y a partir de la lucha de las organizaciones y de personas como Susana Trimarco, nuestro país lo ha incorporado y viene trabajando con mucha fuerza el tema. Y también las jurisdicciones, por supuesto. Y en nuestra provincia tenemos también el área específica. Lucila, bien decía que en el 2012 era fundamental, porque recuerdo en aquel momento, yo había hecho trabajé en una producción periodística sobre la trata para Telesur, un documental, y estaba en discusión en ese momento el tema de la dificultad de la ley federal, ¿no? Porque pasabas de una provincia a otra y no tenías jurisdicción, entonces se dificultaba el seguimiento de esto. Entonces fue importante eso. Ahora, la situación hoy, ante estos casos, ha sido un negocio, no sé, hay investigaciones, recuerdo en aquel momento Lidia Cacho, la periodista, ¿no?, mexicana, que había hecho una investigación y que era el tercer negocio más rentable del mundo, junto con la droga y el tráfico de armas, la esclavitud y el tráfico de personas. Sí, lamentablemente hemos abolido la esclavitud hace siglos, y en nuestro país, junto con el nacimiento de la patria, prácticamente como la conocemos hoy, ya estaba abolida la esclavitud. Y sin embargo, tenemos hoy las formas de esclavitud moderna, que son la trata de personas. En todo el mundo, creo que los países vienen combatiéndolo, y efectivamente, como vos decís, es un negocio rentable, porque estamos hablando del cuerpo de las personas, tanto como reitero, no tanto la explotación laboral como sexual, es sobre el cuerpo de las personas, sin ninguno de sus derechos, ¿no? O si es explotación laboral, es un trabajo por el que no se paga. Si es explotación sexual, es que alguien paga por usar el cuerpo en general de las mujeres y niñas como un objeto y también sin un derecho en situaciones de esclavitud, en situaciones gravísimas donde se las ha encontrado, ¿no? Muchas veces incluso hasta con cadenas, hasta en lugares en encierros, privadas de la libertad en forma ilegal, quitándoles su documento, lejos de su familia, bajo amenazas, coerción, violencia. No, son situaciones gravísimas. Y también la explotación laboral, porque es sobre la necesidad y sobre la vulnerabilidad de sectores en general de escasos recursos, que lo terminan viviendo en lugares infrahumanos y amontonados y sin salario y a lo mejor trabajando 12, 14, 16 horas y solamente por un lugar donde dormir y un pan para llevarse a la boca, uh-huh. O sea, sin pagar por su trabajo. Sí. ¿Crees que en los últimos 4 años, porque bueno, hemos tenido muchos ejemplos de eso, el trabajo rural ha sido uno de ellos, en los talleres clandestinos acá en la ciudad de Buenos Aires, inclusive con víctimas fatales, con incendios producidos en esos talleres clandestinos, ¿vos crees que en estos últimos 4 años donde la situación económica se empeoró, creció eso o no? ¿O se ha logrado controlar de alguna manera el tráfico de personas? Yo creo que sí ha crecido y que no solo fue producto de la situación económica, sino de la falta de un Estado presente y de la falta de control. Yo no me olvido que entre las personas denunciadas por explotación laboral había personas vinculadas y amigas del presidente que llegaron a ocupar cargos públicos a nivel nacional y que eran y tenían una denuncia por parte del RENATEA, ¿no? De lo que había sido el RENATEA, que también que era un organismo de control del Estado para la explotación fundamentalmente trabajadores, peones rurales, y el gobierno anterior cerró el RENATEA, eso también es importante. O sea, es un delito muy grave que incluye mafias muy enquistadas en el poder. O sea, no estamos hablando de delincuentes comunes y pequeños, sino de grandes mafias, que es muy similar a lo que está señalando del tráfico de armas o del tráfico de drogas, y gente vinculada al poder. Por lo tanto, se necesita un Estado presente, fuerte, un Estado que reprima el delito y que tenga la convicción de que es un delito que hay que reprimir. Uh-huh. Y cuando me refiero a un Estado, también hablo en todas las instancias, ¿no? Porque nosotros podemos, a través de los ejecutivos provinciales y del Ejecutivo Nacional, tener un Consejo Federal que trabaje y coordine políticas públicas, pero si no tenemos una justicia que investigue, que persiga, que busque, si no tenemos policías provinciales, policía federal que sea parte de la persecución del delito y que esté no vinculado al delito, sino vinculado a la persecución junto con los fiscales, y no lo vamos a poder eliminar a este delito. Lucila, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Alem te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Si tenés que poner en perspectiva las campañas, sobre todo publicitarias o de comunicación o de difusión sobre el tema trata, que quizás la más conocida o la más visible haya sido la famosa frase de sin clientes no hay trata, si hay que hacer una evaluación, digamos, ¿pensás que es efectiva? Obviamente que lo principal va a ser ir a buscar directamente, atacar judicialmente con la fuerza de seguridad, etcétera, pero para la concientización colectiva del tema, ¿pensás que han sido válidas, que se toma esta idea de sin clientes no hay trata, que la verdad mucho no cala en lo que sería realmente el público masculino, porque es el principal destinatario, pero si tenés que hacer una evaluación a la distancia, ¿cómo lo ves? Sí, es el principal destinatario de uno de los delitos, que es la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Uh-huh. En esto que decís. Me parece que son muy importantes, que son muy efectivas en el planteo de la concientización social, que tenemos que abordar la concientización y la responsabilidad social, porque muchas veces no solo sin clientes no hay trata, sino que además necesitamos que una persona cualquiera que sepa que desde hace mucho en la esquina de su casa hay una buquería que abre a las 2 de la mañana y cierra, no sé, a las 5 y que trabaja, y a lo mejor decía, bueno, de última que hagan lo que quieran. Y resulta que a partir de ese trabajo social, de comunicación social, la persona que lo ve, que ve esa propaganda, esa publicidad, dice, ah, no, pero entonces es un delito, no es que cada uno hace lo que quiere. ¿Se entiende? Porque también hay que poner a la luz y hay que hacer consciente a todo